no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Los subsidios de a millones sí fomentan la vagancia en Punta del Este, en Francia, de los más pulcros patrones. Las estancias, los peones subsidian las camionetas. Y en las fábricas caretas son esclavos tus vecinos. Los talleres clandestinos subsidian a las conchetas. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Cuando hablamos de subsidios, escuchamos personas que no están preocupadas por los miles de millones de dólares que reciben en subsidios las petroleras, las mineras, las forestales, las ojeras, la iglesia, los curas, miles de millones de dólares que reciben para destruir el paisaje, el aire, el agua, la tierra, la población. Este tipo de subsidios no preocupa demasiado a demasiada parte de la población. Pero si hay una madre que vive en un rancho de bolsa con 6 gurises o una agrupación de arte barrial que reciben un subsidio, ahí sí hay gente que se escandaliza porque, según sus propias palabras, están hartos de mantener vagos. Esto no es porque sean racistas, por supuesto. Antes de la payada final, te decimos muchas gracias. Muchas gracias a tantas radios y canales que comparten esta columna. Acordate que podés agregarnos al Facebook Wilson el Payador. Contrainformar es luchar. El pobre no usa millones en pautas oficialistas. El pobre no usa autopistas, no usa aeropuertos ni aviones. ¿Vos creés que los ricachones del sistema tributario que usan todo esto a diario pagaron lo que se tragan? Todo ese lujo lo pagan los pobres con su salario. Somos 40 millones.

that's a wound, yeah. I don't want to leave her now. Well, you know I believe in her. Rajen del cielo. Rajen del cielo. About your walk, I love to see you walk. You're my baby, got my eyes on you. I like to see you sweat. I love to see you sweat. I love to see you sweat. You're my baby, got my eyes on you. Yeah, yeah. Got devils in your jaw. Got devil done a jaw. Got devil done a jaw. You're my baby, got my eyes on you. Hey, well, well. Alba de América Latina. Resumen semanal de noticias. Viajamos ahora a Panamá, donde activistas medioambientales denuncian que mineras, hidroeléctricas e inmobiliarias avanzan con sus negocios a costa del medio ambiente. Radio Temblor entrevistó al doctor Donaldo Sousa, de la Asociación de Derecho Ambiental y Asociación Ecológica Panameña, quien expuso las circunstancias del manejo político ambiental del país. Los daños al ambiente y a la vida en nuestros países, en particular en Panamá, son enormes y están causados precisamente por un sistema

Diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho. Imaginário dessa gente dita brasileira torto, grito pela minha pele. Qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca? Eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo. Aí está. Estos zapatos me los compré en 11. Muy bueno. Este chupín es de mora mía, Natalia, una amiga. Esta remera es de Feria Americana. Esta campera la compré también en un negocio de 11. Estos anillos son del barrio chino, que salen 50 pesos. Muy bien. Me pintó y me peinó mi amiga personal, Mechi Moretó, y a la gilada ni cabía. Con las noticias más relevantes que sucedieron en el aire de Radio Sur. Nacionales. El gobierno justificó la represión. Los ministros Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich, de Interior y Seguridad, respectivamente, defendieron el operativo policial dispuesto ayer alrededor del Congreso de la Nación. De esta manera justificaron el despliegue y ataque contra los manifestantes y señalaron que las fuerzas actuaron con firmeza y rapidez. Esto decía Patricia Bullrich hoy en conferencia de prensa. Deben de hacerse cargo que en la Argentina hay estos grupos violentos y no deben apañarlos. A mí me gustaría que los diputados de la Nación y alguien como Rossi, que ha sido y es presidente de un bloque, salga a repudiar la violencia. Eso es lo que esperamos de cualquier demócrata, de cualquier miembro de un parlamento. Así que nos parece que se tiene que poner en su lugar, que es el lugar del parlamento. Ayer el parlamento se defendió y eso es lo importante. Es importante que se ubique en su lugar correcto. Por su parte, escuchamos ahora a Emiliano Montini, él es abogado e integrante de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, en diálogo con FM La Tribu. Básicamente actúa de la misma forma desde el año 2016, la Fuerza de Seguridad, al mando de Patricia Burt por un lado y después al mando del intendente Larreta por otro, tienen el mismo funcionamiento, llevan adelante cacería. La gran mayoría de los detenidos lo vencieron a más de 10 cuadras del Congreso. Por lo tanto, una vez que despliegan o si querés reprimen en la plaza del Congreso, después la cacería, arranca la cacería a las 3, 4 cuadras y cuando tienen el número, se termina. Si, básicamente, si ves las últimas represiones, tanto en diciembre del año pasado como las anteriores y la de ayer, el número de detenidos oscila más o menos siempre en torno a los 30, a los 30, a veces sube, a veces baja. Condenado por gatillo fácil, el ex policía bonaerense Hugo Poz fue condenado a 16 años de prisión por matar al adolescente Rodrigo Correa, de 14 años, por la espalda y herir a otro en el año 2017. El hecho sucedió cuando se desempeñaba en la fuerza en el partido de San Martín. La pena impuesta coincide con la que habían solicitado tanto la fiscalía como la querella. Trabajo. Página 12 no salió en los kioscos. Los trabajadores de prensa lanzaron un paro de 48 horas. Reclaman a la empresa que resuelva su situación salarial y abone los montos adeudados. Es la segunda vez en más de 30 años de existencia que el diario no sale a las calles. El último incremento salarial fue recibido en marzo del 2018. Hubo acuerdo entre los transportistas y el gobierno. El Ejecutivo Nacional se comprometió a establecer que la mesa de negociación participativa para determinar la tarifa de referencia sea convocada como mínimo 2 veces por año. De esta manera, se suspendió el paro previsto y además se incorporarán ajustes automáticos por variación del precio del combustible y paritaria. Cuarto intermedio en la paritaria de petroleros. Sin avances, el próximo encuentro será el miércoles 31 de octubre. Hasta ahora, los trabajadores consiguieron un 25% de aumento. Desde el gremio, esperan acercarse a una cifra que alcance las mediciones de inflación oficial. Internacionales. Donald Trump amenaza a la caravana migrante. El presidente estadounidense dijo estar enviando a militares para proteger la frontera sur ante la llegada de ciudadanos provenientes de Centroamérica. El contingente que comenzó el 13 de octubre continúa su avance a través de México con rumbo a los Estados Unidos. España. La justicia contra líderes independentistas. El máximo órgano de justicia española inició el juicio oral contra los 18 líderes catalanes responsables del referendo celebrado en octubre. Informaron que el proceso de careo comenzará a partir de enero del próximo año y la sentencia se conocerá luego de las elecciones agendadas para mayo. Perú. Médicos piden cumplimiento del pacto laboral. Trabajadores de la salud iniciaron este jueves un paro de actividades por 24 horas en reclamo de mejoras laborales y salariales. Exigen un aumento del presupuesto del sector en no menos del 0.5% del Producto Interno Bruto y una mayor injerencia del Ministerio de esa área. Este fue el panorama informativo por las noticias más relevantes del aire de Radio Sur. Informó Radio Sur. Madre Tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo. Con su vestido del azul del mar. Azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear.